CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro Adrián Peña, ministro de Ambiente, porque estuvo en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Fuimos el único miembro que estuvo en la actividad. Hoy se conocen algunas situaciones que se plantearon a través de las taquigráficas por parte de otros medios, pero quien tuvo la oportunidad de tener un mano a mano con el ministro fuimos nosotros, y le planteamos el tema, dos temas que estuvieron sobre la mesa. Uno fue forestación, porque ustedes saben que había acuerdos que se tenían que desarrollar con intendencias para que las plantaciones queden a una distancia importante de las poblaciones, de los poblados que están justamente en la zona, para que no pase lo que pasó con Piedras Coloradas, por ejemplo, en el tema del incendio. Y que de alguna manera entonces esa posibilidad de que estén un poco más extendidos, más allá de que después la corteza de los árboles se queman y vuelan a larga distancia y hacen que se prendan fuego bastante lejos de donde se inician, igual que las distancias en este caso sean por lo menos para llevar tranquilidad a las poblaciones que están alrededor de estas plantaciones forestales. El otro tema tiene que ver con residuos, bien lo decían los compañeros de Mañana de Radio, tiene que ver con la situación que se plantea del Plan Nacional de Residuos, que ha tenido algunos trabas con el tema Montevideo, aunque ahora a partir de lo que ha planteado la intendenta Carolina Kos en lo que fue el Club Estocolmo, parece conseguir más adhesiones respecto a cómo manejar esa temática. Adrián Peña, ustedes saben, además, ya apoyaba la propuesta anterior, la del Banco Interamericano de Desarrollo, como además de titular de Ciudadanos, ya que él es el quien dirige Ciudadanos, además de ser el ministro de Ambiente. Pero en el caso del interior del país, hay la participación de privados. Insistimos, nosotros tuvimos una actividad en Torre Ejecutiva ya hace un tiempo, nos enteramos que estaba el intendente de Rivera, Richard Sander, conversamos con él, nos decía, mirá, vengo de reunirme con Peña porque está proponiendo a Rivera y a otras intendencias, Cerro Largo, 33, también se verá Zitacuarembó, la posibilidad de que vertederos que son a cielo abierto se cierren y pasen a ser plantas de tratamiento de residuos con participación de privados. Entre ellos, ACEN es uno de los interesados, pero hay algunos más. Y queríamos saber, más allá de lo que había planteado en comisión, en qué estaban justamente esos acuerdos con privados de cara a ese Plan Nacional de Residuos. Y bueno, hablamos con Peña. Comienza hablando del tema de la forestación. Nosotros llegamos a un acuerdo con la Sociedad de Productores Forestales en enero. El acuerdo se firmó en febrero, trabajamos todo el mes de enero. Y bueno, hay 5 localidades que ya cumplieron con lo acordado, que es limpiar en un radio de 200 metros. Y estamos definiendo 20 localidades más que tendrán que tener su plan de limpieza de ese radio al 30 de noviembre de este año. A su vez, hay otra serie de localidades que presentarán el plan, ¿verdad?, en el mes de noviembre. Por lo cual, estas 25 o 30 localidades más expuestas tendrán un radio de 200 metros libres antes del próximo verano, que fue lo que acordamos y se viene cumpliendo. Los legisladores tenían la inquietud de saber cómo venía ese plan y sobre todo cómo venía avanzando el grupo de trabajo que viene determinando con exactitud cuáles serán las distancias de aquí para adelante. Hay un equipo de trabajo que integra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, pero también la Dirección Nacional de Bomberos, que está definiendo con exactitud cuál será la distancia a exigir de aquí para adelante. En el tema de residuos se había marcado, recuerdo que habíamos hablado con usted, algunas ideas vinculadas a intendencias del interior, en trabajo de procesamiento, había estado el intendente Rivera, no sé si eso se avanzó, y también estaba el tema de Montevideo. No sé. Sí, el plan de residuos es un plan muy ambicioso que tiene múltiples acciones. Hoy estuvimos presentándolo en esta instancia y explicando algunas de las líneas madres, digamos, que el proyecto tiene. Fue bien interesante el intercambio con los legisladores y cuáles son las herramientas que venimos utilizando y cuál es el grado de avance que tenemos, que es un plan que está comenzando a rodar, que nosotros creemos que en un par de años va a demostrar resultados. Pero es por primera vez que Uruguay tiene desde hace 6 meses, hace 5 meses, tiene un plan nacional de gestión integral de residuos, una mirada integral, digamos, al problema de los residuos en el país, y lo estamos comenzando a aplicar. La ley 19.829 se había votado, no se había aplicado, hoy estamos cumpliendo con la ley y comenzando a aplicar las diferentes acciones de ese plan. Y bueno, los legisladores querían saber cómo veníamos en cada una de las corrientes y cada una de las acciones. Y bueno, fue interesante, creo que hay una taquigráfica jugosa. En relación al tema de las empresas privadas que habíamos hablado, que algunas querían de alguna manera trabajar junto a las intendencias en el interior para el proceso, para que no siga siendo a cielo abierto. ¿Se avanzó en ese tema? Sí, nosotros estamos trabajando en la regionalización, es decir, que las intendencias puedan tener sitios de disposición final que estén, digamos, ubicados en distancias equidistantes de varios departamentos, porque uno de los problemas son los costos por tonelada. Si nosotros sumamos toneladas de varios departamentos, licuamos los costos fijos, logramos reducir, digamos, la inversión por tonelada y se vuelve viable el proyecto. Entonces nosotros estamos ayudando para la consecución de esos proyectos y a su vez estamos ayudando en lo que es la instalación de estaciones de transferencia en las capitales departamentales para poder trasladar a sitios de disposición final que ya no estarán en nuestra visión en las ciudades, en las capitales, que estarán en la zona rural y a distancias, digamos, similares de cada capital. Por ejemplo, ya avanzamos en este proyecto en Tacuarembó y Rivera, pero queremos un sitio en el centro, entre los departamentos de Flores, Durazno y Florida, pero a su vez queremos concentrar en Río Negro lo que se genera en Soriano y así encontrar soluciones de regionalización que nos parece lo más inteligente. Para eso se necesita el acuerdo político con las intendencias, pero venimos avanzando a buen ritmo. Así que las tres propuestas para hacer más apetecible el tema de la cantidad de basura que se procesa para que los privados puedan ingresar en el mercado serían juntar la basura de Rivera con la de Tacuarembó y procesarla junta, la de Flores, Florida y Durazno, también hacerlo de forma conjunta, y la de Río Negro con la de Soriano. Esas son algunas de las ideas que se viene manejando para que los privados puedan interesarse, porque al moverse más volumen de residuos, más ganancias hay, y hay más posibilidades de mejorar ese plan que en relación justamente al tema de tratamiento de residuos está sobre la mesa. Veremos cómo continúa esto en la negociación con el Congreso de Intendentes, pero creo que está bastante encaminado a partir de que es un proceso que ya, como decíamos, viene de hace unos meses, intentándose llevar adelante en relación justamente al tratamiento de residuos y también en la línea de las soluciones para el tema de la forestación, estos 200 metros de distancia entre los lugares de plantación y las poblaciones para que temas de incendios complejos como los que hemos vivido en el pasado verano no se vuelvan a repetir. Nos vamos a otro tema y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea también desde el punto de vista parlamentario, vinculado a la situación que tiene que ver con la frontera en la zona del litoral. Argentina tiene precios mucho más baratos, los comercios uruguayos sufren eso porque la gente cruza los puentes y van a comprar del otro lado. Y eso puede repercutir además en cierre de comercios y en pérdida de fuentes laborales. Habíamos ya hablado con el diputado oficialista del Partido Nacional, Mario Colman, la semana pasada. Ahora hablamos con el diputado de Colonia, pero del Frente Amplio, Nicolás Viera, porque estuvieron con el equipo económico y lo que estuvieron en este caso de acuerdo con el equipo económico es que no se pueden seguir haciendo esfuerzos individuales. Es decir, las intendencias por un lado, los legisladores departamentales por otro y el gobierno central por otro. Hay que unificar criterios para, de alguna manera, utilizar medidas de sostén socioeconómicas a fin de resolver la problemática, pero de forma conjunta. Vamos a escuchar lo que nos decía Nicolás Viera después de esta situación que se planteó allí en la Comisión de Frontera con la República Argentina y de haber recibido al equipo económico. Creo que lo habíamos pedido incluso antes de que las medidas sobre fronteras se tomaran, porque bueno, teníamos planteos que ya habíamos recogido de los legisladores de frontera, pero a su vez de las organizaciones sociales que nos habían visitado. Eso no fue posible, lo tuvimos hoy, y obviamente algunas medidas se tomaron, otras no se tomaron y quedaron a estudio, pero lo que nos parece importante es el rol del Parlamento en aportar a estas situaciones, porque si algo coincidimos con el equipo económico del gobierno es que estamos todos trabajando por nuestro lado, los legisladores por un lado, los intendentes por otro, el gobierno por otro, y eso nos está ayudando a mejorar las medidas, porque lo que pretendemos es que las medidas lleguen al beneficiario final, que es la ciudadanía. ¿Por qué se da eso? Yo creo que es un poco por falta de práctica, de vinculación y de plantearnos realmente trabajar en equipo. De hecho, lo que hoy decidió la comisión fue pedir una reunión formal con el Congreso de Intendentes, de modo de generar un ámbito de trabajo y además generar un ámbito de trabajo, obviamente con el Ministerio de Economía y con Cancillería. Y creemos que hay un tema que nos une y que forma parte de todo esto, que es el Plan Nacional de Frontera. Que si bien Cancillería ha avanzado en lineamientos para llegar al plan, el plan no se ha concretado. Entonces pedimos que Cancillería venga para hablar de ese tema, pero de alguna forma poder pensar, bueno, ¿cuáles son las realidades que impactan en la gente? Digamos, la realidad de Artigas no es la misma que la de Colonia, ni tampoco esas dos son iguales a la de Salto, Paysandú, Río Negro. Entonces, por ejemplo, tenemos situaciones que rige el descuento del impuesto a los combustibles, del IMESI, en Río Negro, en Fraivento, pero no rige el Mercedes y está a 20 kilómetros de distancia, por el simple hecho de que la ley establece que hay un paso fronterizo de puente. Entonces, nos parece que ese tipo de cuestiones, que son muy importantes, ayudan a mejorar la situación, pero también combaten todo lo ilegal que se junta en torno al tráfico de ambas orillas. Entonces, bueno, ese tipo de planteos que nosotros como parlamentarios lo vivimos todos los días y por tanto lo podemos trasladar de primera mano, es parte del trabajo que pretendemos hacer en conjunto, que es lo que falta. ¿Cómo hacen para que los uruguayos que viven en el litoral no viajen a la Argentina a hacer las compras, generen problemas de competitividad en los comercios y eso repercute en las fuentes laborales? Bueno, impedir que la gente cruce es imposible. Lo que tenemos que buscar es una matriz de contención social y económica como país que nos ayude a ser competitivos ante esa situación, porque en definitiva hemos visto en algunos comercios de frontera del lado uruguayo cómo ahora aparecen las ofertas o bajan los precios de algunos productos. Entonces, si eso era posible, es porque la realidad está golpeando fuerte. Que el Estado intervenga en la disminución del IMESI a las naftas en el litoral también ayuda a ser competitivo. Obviamente que por el precio de combustible en Argentina nunca vamos a poder estar al mismo nivel, pero ayuda, digamos. Es eso a donde nosotros queremos buscar puntos de encuentro, porque bueno, en definitiva la situación económica del Uruguay golpea mucho a la ciudadanía. Del lado argentino, para los uruguayos, es un momento beneficioso y todo eso hay que comprenderlo, pero es imposible comprenderlo si no tenemos la mirada del territorio. Y en ese sentido, los parlamentarios y los intendentes tenemos un lugar importante para poder entender la realidad. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Nicolás Viera de Frente Amplio por el departamento de Colonia. Tras la pausa, nos metemos con el conflicto en el registro civil. Estuvieron en la comisión de Educación de la Cámara de Senadores haciendo planteos y bueno, vamos a escuchar esos planteos. Seguimos con la información entonces y decíamos vamos a escuchar ahora lo que es la situación de conflicto en el registro civil, porque estuvieron en la Comisión de Educación del Senado en la tarde de ayer planteando el mismo, que pasa por tres patas si ustedes quieren. Una, la persecución laboral y acoso sindical que algunos funcionarios están recibiendo. La otra tiene que ver con la precarización vinculada al trabajo, porque no les parece que sin la formación correspondiente, alcaldes e intendentes están haciendo, por ejemplo, casamientos, tareas de registro civil en el interior del país. Tiene que ver con una falta de respuesta en la cantidad de trabajadores, porque no los hay. Pero no es la manera de solucionarlo, porque además dicen que después vienen errores y horrores cometidos por parte de estos alcaldes, o por ejemplo un alcalde que casó a la hija, tuvieron que arreglar todo después del trámite acá porque venía todo mal hecho, y hay que arreglarlo acá en Montevideo, por parte de los funcionarios que sí saben cómo hacerlo, pero es doble trabajo, hacer el de ellos y arreglar los líos que hacen los intendentes o los alcaldes cuando hacen tareas de registro civil en el interior. Y el otro tema tiene que ver con la falta de personal. Nos decían, por ejemplo, son 116 trabajadores los que hay en el registro civil actualmente y 65 de esos 116 van a tener causal jubilatoria de acá a un año y medio. Y le dijeron que no van a tomar más personal. Vamos a escuchar lo que nos decía Adriana Costa y Javier Mederos, representantes del Sindicato de Registro Civil, reitero, en conflicto, y que van a tener una asamblea en las próximas horas para agudizar medidas si no hay solución. Al igual que se hizo en la Comisión de Legislación Laboral, lo que venimos a plantear es la situación que tiene el Registro Civil en este momento con respecto a la plantilla de funcionarios, a la gestión que está haciendo la dirección, donde estamos viviendo situaciones de cierto, que tiene un sesgo de persecución, tanto sindical como de abuso con respecto a ciertos funcionarios. Y también lo que respecta a la implementación del el artículo de la rendición, que donde se pasan las tareas del registro civil a las intendencias y a los alcaldes. Nosotros entendemos que todo eso no fue implementado como se debería, porque nuestra actividad, nuestra tarea lleva cierta expertise. Y bueno, estamos haciendo las denuncias en las comisiones, hoy fue en Educación y Cultura, la semana pasada fue en Legislación del Trabajo, básicamente lo que corresponde a la gestión. El Registro Civil está haciendo agua con respecto a la cantidad de funcionarios y a los trámites que realiza, y en vez de atacar ese punto, la dirección en realidad lo que hace es incrementar las tareas donde se está dando un mal servicio, y de parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura se nos ha convocado al sindicato a plantearnos que, bueno, que existen muchas de parte del usuario, muchas denuncias de desconformidad con el servicio que estamos implementando, pero no se nos escucha nuestros reclamos y se nos dice encima que no va a entrar más nadie. Entonces, en base a eso, decidimos hacer un paro el 6 de abril para tratar de visibilizar toda esta situación y bueno, y seguimos con estrategias, estamos en esta semana vamos a hacer una asamblea y donde vamos a ver cómo seguimos, porque estamos declarados en conflicto con respecto a las medidas. Uh-huh. ¿Ni siquiera el llenado de vacantes de 3 y 1? ¿O ese sí? Se nos dijo que no iba a haber gente. Sí hicimos negociaciones en base a lo que la COFE negoció con Presidencia de la República, de que había situaciones, organismos y ministerios que estaban en una situación límite ya de su plantilla de funcionarios. Lo que hicimos fue, el ministro nos llamó a reunión a todos los sindicatos del Ministerio de Educación y Cultura, porque lo que había acordado la Presidencia de la República con COFE era que el ministro nos comunicó que los dos organismos dentro del Ministerio de Educación y Cultura era el Registro Civil y Registros Públicos, la Dirección General de Registros, que son los que estamos en una situación crítica con respecto a la plantilla de funcionarios. ¿Tienen datos concretos de cuántos funcionarios están en déficit? Nosotros tenemos una plantilla de 116 funcionarios y prevemos que dentro de un año y medio, de esos 116, 65 estarían en condiciones ya de cogerse los beneficios jubilatorios. Casi la mitad o más de la mitad de funcionarios estarían en esa condición y no se prevé a corto plazo, más por más negociaciones o excepciones que se quieran implementar, que se pueda disimular esa faltante de gente. Uh-huh. Por último, en relación al tema de la situación del interior, en realidad, más allá de lo que podría ser mediático y que quedaba lindo que algún intendente se pusiera a la franja y cazara en algún caso, hay toda una situación, como decías, que repercute dentro del registro civil y de intentar tapar con este tipo de cosas la falta de personal. Sí, básicamente, en realidad, el primer perjudicado es el usuario, ¿no? Porque justamente lo que pasó el día 6 de abril, pongo un ejemplo, donde comparecieron a solicitud del ministro, tenemos información de que el ministro citó a estos estos alcaldes para que vinieran a efectuar los casamientos, a celebrar los casamientos, porque decidimos que no se iban ni a cambiar. En esa instancia existen graves errores en esas actas, donde se está justamente todos esos expedientes y esas actas están en poder de la Dirección General porque se están corrigiendo todos esos errores que se cometieron. Por eso nosotros no es que nos opongamos a que la tarea del registro civil la realice el alcalde, la intendencia, el funcionario de la Intendencia del Interior, no. Lo que nosotros establecimos desde el momento que se aprobó ese artículo es que la capacitación tiene que ser seria, no una capacitación de una charla de 3 horas o un día o por Zoom, como sabemos que se hacen, sino una capacitación como la que recibimos los funcionarios. Nosotros aprendemos en el día a día también, y además para ocupar el cargo de oficial de Estado Civil, que es lo que el alcalde o el funcionario de la Intendencia realiza, o sea, es lo que tiene para poder casar. En Montevideo, el funcionario del registro civil está acotado a un reglamento, a un decreto que establece en qué condiciones se hace ese concurso. Tiene que concursar, tiene que tener cierta antigüedad, cierto grado en el escalafón y grado correspondiente. Tiene todas unas prerrogativas que en este caso, con respecto a los alcaldes, no existe. O sea, el alcalde está electo por la ciudadanía para cumplir ciertas tareas, no implica la tarea del registro civil. Tenemos entendido, y además hemos reunido antes de que se aprobaran estos artículos con otros alcaldes, con intendentes, que había una cierta precaución. Había intendentes que no compartían que se lo impusiera desde el VAMOS y habían pedido una prórroga, incluso se trató en el Congreso de Intendentes, pero todo eso fue impuesto y no hubo forma. ¿Qué devolución tuvieron de la Comisión? Bueno, la Comisión de Educación y Cultura, ¿qué pasa? Hay dos integrantes, como la senadora Bianchi y la senadora Sanguinetti, que integran la Comisión de Asuntos Laborales. Sí. Ya estaban al tanto y sí hubo lo que ella nos comunicó ahora también es que todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales quedaron muy preocupados, hicieron llegar la versión taquigráfica al ministro y a la directora del Registro Civil y, bueno, el ministro va a comparecer por otros temas a la Comisión de Educación y Cultura, pero también lo que nos comentó ahora es que, bueno, que iban a tratar también de tratar algo de este tema, pero lo que entiendo, no sé si lo dijo, no me acuerdo, si lo iban a citar a la Comisión de Asuntos Laborales también, ¿sí? Da. Muy bien. ¿Lo crees? Adriana Acosta. Ahí tenían la palabra de Adriana Acosta y de Javier Mederos. Sí, el ministro vendría el 6 de junio. ¿Por qué? Porque el lunes que viene es feriado. Laborable para nosotros, pero no para los públicos y para los legisladores tampoco es laborable, porque es la batalla de las piedras. Y ustedes saben que el Parlamento trabaja del 1 al 18, no trabaja todo el mes. Está obligado a trabajar del 1 al 18. Son las sesiones ordinarias, tanto de los plenos como de las comisiones. Después hay actividad extraordinaria, que es muy común. Yo voy a comisiones después del 18, son extraordinarias, pero nadie te avisa, que no es que haya un cartel especial. Son reuniones que se hacen y se hacen muy común. Pero se ve que la Comisión de Educación del Senado no tiene esta actividad extraordinaria, solo trabaja las actividades ordinarias los lunes. Porque lo pasó para... Podía igual reunirse el otro lunes, ¿no? Todavía queda un lunes después del 16. Pero va el 6, es decir, va ya en las actividades ordinarias del mes de junio, el ministro Pablo da Silveira. Por este tema y sobre todo por el tema de lo que es el reconocimiento terciario para los docentes, que vamos a estar escuchando luego estos consejos comerciales, por ejemplo, a la consejera de formación docente, Cortazo, que no está de acuerdo con la propuesta que hace el gobierno para ese reconocimiento terciario o universitario para los docentes. Considera que se va por el camino más fácil, se va por un camino complejo, se va por un camino que no reconoce debidamente ese trabajo, que habría que apostar a una universidad de la educación, Pero de eso hablamos después de estos consejos comerciales. Fueron los de los consejeros estudiantiles y de docentes de formación docente a la Comisión de Educación del Senado por el tema este del reconocimiento terciario que, bajo la estructura del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira ha generado. Primero, consideran que es una intromisión en la autonomía de la ANEP. Segundo, consideran que no va a tener ni reconocimiento internacional y el reconocimiento local pasará a ser meramente un título de cartón o un reconocimiento de una chapa que no va a tener peso. Eso era parte, dice, de lo que se manifestó por parte de los consejeros estudiantiles dentro de la comisión. Rosana Cortazo además consideró equivocada el análisis de la presidenta de esta comisión de educación, que es la senadora Graciela Bianchi, en relación a que las universidades de la educación han entrado en desuso a nivel mundial. Considera Cortazo que no es así, que no sabe de dónde saca la información Bianchi, pero que a nivel regional y a nivel internacional las universidades pedagógicas cada vez toman más fuerza. Vamos a escuchar lo que nos decía la consejera de formación docente Rosana Cortazo sobre este tema. A presentar las carreras para la titulación universitaria que el Ministerio de Educación y Cultura está proponiendo en el marco del artículo 198 de la ley 19889, pero extralimitando los contenidos de la propia ley, porque determina qué currículum, qué tipo de docentes tendrían que presentarse, si sabemos bien que voluntariamente, pero a ese proceso de reconocimiento. Este procedimiento afecta la autonomía técnica de la ANEP, porque determina qué currículum deberían tener las carreras, elimina algunas carreras que hoy se dan en formación y educación para ese proceso de reconocimiento, por eso creemos que es desinstitucionalizador de la formación en educación y ante la gravedad de esa resolución estamos tratando de golpear todas las puertas posibles para ver que esto se pueda revertir. ¿Cuál podría ser la solución? Porque se lo planteamos a la presidenta Graciela Bianchi la semana pasada y nos decía que ella no cree en una universidad de la educación, por ejemplo. Dice que por dos situaciones, una por la formal, que es intentar conseguir las mayorías políticas para aprobarla, y otra técnica, dice ella, que ya en el mundo no se utilizan, que en realidad se utilizan sí universidades ya preestablecidas y que de alguna manera pueden formar en esa área de educación. Bueno, no sé con qué bibliografía está mirando estos datos, pero las universidades pedagógicas a nivel del mundo son un dato, y de América Latina, son un dato bastante esclarecedor, que es un camino posible. De hecho, la red de universidades pedagógicas en el 2018 estuvo en el Uruguay impulsando también la concreción de una universidad de educación. Y sobre las posibilidades desde el punto de vista político, bueno, yo creo que la política es eso, el arte de lo posible, y que las mayorías, que hoy no las tiene ningún partido político, pero efectivamente podrían generarse para acordar y crear la UNED. Quiero recordar que existieron muchos proyectos de todos los partidos políticos o la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, no solamente el Frente Amplio, también el Partido Colorado, el Partido Nacional, con respecto a la Universidad de la Educación. Creo que hay necesidad de que haya voluntad política para transitar este camino. Uh-huh. El senador Sabini nos manifestaba que también hay un tema de reconocimiento internacional, es decir, si no hay sustento logístico y educativo tras ese título universitario que se le da a los docentes, es muy difícil que se los reconozca más allá del país, ¿no? Claro, porque en realidad los compañeros, algunos titularon títulos de cartón, es una chapa, digamos, no aporta al proceso mismo formativo, es decir, este procedimiento de reconocimiento no mejora, y algo que decían los estudiantes recién en la comisión, no mejora la propia universitarización de nuestras carreras. Entonces, en realidad, es un procedimiento que tiene una buena fachada, pero que en realidad, hacia el adentro, no mejora nuestras condiciones. ¿A qué vendría cuando yo te pregunto por la devolución que tuvieron de la comisión? Pero me parece que no fue mucho. No, ninguna. Lo único que señalaron es que está el ministro en conocimiento de que iba a ser recibido distintos delegaciones y que probablemente el 6 de junio viniera el ministro, a la comisión a comparecer. Y también hablamos con el sindicato de formación docente, que también estuvo presente en la comisión de educación en la tarde de ayer. Hablamos con Libe Romero. Nos decía el representante del sindicato de formación docente que creen ellos que toma este tema el Ministerio de Educación y Cultura, se lo saca la ANEP, en realidad ilegalmente consideran ellos, violando la autonomía de la ANEP y del CODICEN, para que no se tuviera que negociar con las ATD, con las Asambleas Técnico-Docentes, y para que no se tuviera que negociar con los sindicatos de la enseñanza. Vamos a escuchar lo que nos decía Libe Romero, representante del Sindicato de Formación Docente. Planteando lo que a nosotros nos parece una injerencia directa del Ministerio de Educación y Cultura sobre la autonomía técnica de la ANEP, porque esta resolución que habla sobre la acreditación de títulos universitarios define, por un lado, una malla curricular, es decir, qué materias tendría ese nuevo docente, y eso es competencia concreta de lo que vendría a ser la formación docente dentro del CODICEN. Define al mismo tiempo qué tipo de docentes tienen que existir, con lo cual está claramente atacando o incidiendo sobre cuáles podrían ser las contrataciones docentes. ¿Por qué decimos que hay una injerencia? Nosotros creemos que este proceso que nosotros llamamos vía rápida es tomado por el gobierno, porque si pasara por CODICEN o pasara por lo que es el Consejo de Formación y Educación, por ley se tendría que consultar a las asambleas técnicos docentes en el caso de la discusión directamente programática, y en el caso de cambios de condiciones laborales con el sindicato. Al hacerlo a través del MEC se ahorran este camino y pueden iniciar un proceso para empezar con esto en el 2023. Esto no da nada, tiene que ver con nuestro reclamo histórico sobre una universidad de la educación, porque la universidad de la educación implica una formación universitaria, una cultura universitaria, la participación de los tres órdenes en torno al mismo, y esto no se está dando. Al mismo tiempo es bueno saber que durante 7 años nosotros venimos discutiendo con los distintos consejos de formación y educación, tanto en la anterior administración como esta, una reforma curricular. Hay una malla curricular elaborada por los docentes, en donde están definidos también, en algunos casos, algunos programas, y este trabajo de 7 años queda claramente por el camino. Entonces, parte de nuestras denuncias tienen que ver con estos aspectos, y hay otro elemento que aún más con esto de la injerencia. Un estudiante cursa 4 años en cualquiera de las instituciones que quieran presentarse frente al MEC. Este estudiante cursa 4 años, pero después tiene que dar una prueba frente al Instituto Nacional de Evaluación. Algo inédito, algo que una institución, por fuera de lo que es la ANEP, por fuera de quién es que forma, que termina definiendo una encuesta, una prueba, para definir si esa persona tiene licenciatura o no en pedagogía. De hecho, esto va a generar en los futuros profesores una diferencia entre aquellos que tienen título de grado, aquellos que tienen título universitario. Entonces esto va a generar complicaciones en el futuro. De haberse concretado en la Universidad de la Educación, ¿ustedes creen que esto se hubiera podido solucionar de otra forma? Digo porque Bianchi, que es la presidenta de la comisión, decía que ella por vía formal considera que la universidad va a ser imposible de formarla porque no se van a conseguir las apoyaturas políticas, y por otro lado decía que técnicamente ella cree que además en ningún lugar del mundo ya se utiliza el tema de crear una universidad para generar solamente la parte educativa, sino que tal vez si lo haga otra dentro de una misma facultad, una universidad ya conformada, una rama específica de eso. Bien, es interesante la pregunta, porque en realidad hubo 2 proyectos presentados en 2 legislaturas distintas en el Parlamento. La última en realidad se había aprobado a nivel de diputados y no se consiguen los votos a nivel del Senado, y eso en realidad es responsabilidad de partidos de la coalición gobernante, porque si no hoy tendríamos una universidad de educación con determinadas características, que no decimos que estuviésemos de acuerdo, pero que implicaba una universidad de educación. De hecho, hay experiencias como son la UTEC, que fue un acuerdo interparlamentario. Me está hablando del tema del cogobierno. Está claro. El tema de fondo en esa no resolución tenía que ver con la gobernanza, tenía que ver con que los partidos que hoy integran la coalición de gobierno no estaban de acuerdo con que hubiese cogobierno. Y para nosotros el cogobierno es parte fundamental de la formación universitaria. Lo que es inédito en realidad es que el Ministerio de Educación y Cultura defina que es un título universitario, no que haya una universidad de educación. Es decir, lo que hacen los Ministerios de Educación y Cultura en todo caso es acreditar cuando viene un título extranjero si es válido o no, y lo hace con, en este caso, con la Universidad de la República, con la universidad en su momento correspondiente. No que no exista una universidad de la educación, no es que exista una formación universitaria desde el punto de vista de la educación. Si el gobierno hubiese planteado el camino de una facultad dentro de la Universidad de la República, podría ser otro tipo de discusión, pero no es lo que plantea. Lo que plantea es una acreditación dada por un ministerio, por encima inclusive de los organismos que corresponderían, que son CODICEN y el Consejo de Promoción de Educación, en donde el gobierno también tiene mayoría, porque la LUC se los garantiza, o sea, podían haberlo tranquilamente pasado por los organismos correspondientes, no lo hacen porque existen en esos otros organismos la obligación de discutir con los docentes. Entonces, con docentes y estudiantes, acá se trata de evitar esa discusión. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión, si hubo alguna? Nos dijeron que estaba bien la exposición, que le iban a transmitir al ministro y al COICEN, pero no nos hicieron preguntas. ¿Tu nombre? Ahí tenían a Lidia Romero, representante del Sindicato de Formación Docente. A nivel parlamentario, indicar que hoy funcionan casi a la misma vez la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Diputados se reúnen normalmente de forma ordinaria de tarde, pero hoy va a funcionar de forma extraordinaria. El Senado se reúne 9:30 y, entre otras cosas, va a votar el permiso para la salida del presidente de la República desde el 13 de mayo, desde el viernes, hasta el domingo 15 de mayo, porque viaja a Paraguay, y ya aprovecha a votar también la salida del presidente desde el día 21 de mayo hasta el miércoles 25, porque viaja a Londres para tener una entrevista con el primer ministro británico Boris Johnson. La Cámara de Diputados está en régimen de comisión general, trabajando hoy a partir de las 10 de la mañana, porque recibe en el pleno al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, quien ayer salió a indicar que no es verdad que falten medicamentos, pero legisladores de Frente Amplio, Nicolás Viera de Colonia, Frati de Cerro Largo y también Lorenzo de Artigas, han indicado que en los hospitales de esos departamentos faltan medicamentos. Por lo tanto, será una de las pulseadas que se verá hoy, esta mañana, en la actividad legislativa. ¡Nos vamos! Gonzalito Isasmendi allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.